Ah, no, bueno. Multilaburo. Pluriempleo. Claro. A ver, entonces, vamos. ¿Cuáles son las frases que más se dicen en ese con el que estamos jugando? Y yo creo que una que escucho bastante es: ya está listo el resultado. Ya está listo. ¿Trabajas en un laboratorio? Trabajo en un laboratorio. ¿Eres bioanalista? Ya está, ganaste. Ganamos. Ganamos. Ya está, ganamos. Yo sabría bioquímico. Claro, bioquímico, sí. ¡Wow! Ganamos, primer punto para nosotros. No, ¡qué pero rápido que salió! Jueguen individualmente, no sean tramposos. ¿Ah? Porque no, depende del programa, cómo se sienten, se alían. No. Se alían. No. Yo tengo mis dudas igual, Walter, ¿eh? ¿De qué? De jugar con Diego. ¿Por qué? Porque me abandonaste una vez. No, jamás. Ahora un punto para los dos. Uh-huh. Ya arrancamos juntos. No podemos separarnos en el medio. Amigo, Joaquín, te mandamos el beso más grande. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias por este mundo. Un abrazo. Que salgan todos bien los resultados de todos. A ver. Vamos por el segundo. Pará, llámenos. El primer punto de la noche. 4775-6688. Teléfono, te atiende Joaquín, te atiende Male. Nos tienen que... A ellos les dicen, sí, a nuestra producción le dicen de qué laburan. Después salen al aire y nosotros tenemos que adivinar. Claro. Ay, ¿atendemos? Muy divertido. Sí, está Paula del otro lado. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Todo bien, todo tranquilo, cocinando. Muy bien, ¿qué estás cocinando? Ah, de todo un poco. Cocinando para mis hijos, mi marido, para mí, pollo, ensaladas, tartas. ¿Estás un poco hinchada, los huevos? Sí, capaz un poquito. No, capaz, pero nada, un no. Poquito. No, no pasa nada. ¿Pero no te dan una mano ellos o no? Sí, me ayudan, sí, por supuesto. Ah, sí. Ahora en este momento, fíjate, me están haciendo señas los chicos para hablar con ustedes. Ay, hermano. Tenelos cortitos a eso, por favor. No te están escuchando porque yo te escucho por streaming, soy de Entre Ríos, entonces en este momento no están pudiendo escuchar. Ah, porque ella es una genia y le baja volumen al televisor como corresponde y habla por el teléfono. Exactamente. O si no, subile 2-3 puntitos. Es la oyente correcta. Subile 2-3 puntitos y alejate. Bueno, échame el cuento, pues. ¿Qué es lo que más se escucha en tu laburo? A ver. En mi laburo hay salida. ¿Hay salida? ¿Hay salida? Hay salida. ¿Gastronómico? No. ¿Hay salida? No, si odia la cocina de esa manera, no creo que... Mm. Claro. No odio la cocina, no, lo que pasa es que a veces hacer muchas cosas mismo claro. Me cansa, pero no, para nada. Los hijos. Perfecto. ¿Hay salida? ¿Hay salida? ¿Qué es? Okay. ¿Hay salida? ¿Es atención al público? No. No, ok. ¿Cuántas horas trabajás? ¿Trabajás en un lugar, en una empresa, en un local? Trabajo en un lugar que se van cierta cantidad de horas y después uno termina haciendo muchas horas más. Muchas horas extras. Exacto. ¿Hay salida? Otra cosa que se escuche. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pero, Pauli, son muy genéricas. Muy, sí. Bueno, ¿dónde queda eso? Hay salida. ¿Dónde queda eso? ¿Trabajas en un lugar de envíos? No. ¿Sos bombera voluntaria? Tengo que decirte que sí. No, te estoy preguntando. Sí, soy bombera voluntaria. ¡Sí! ¡Ay, mirá, soy voluntaria! ¡No! ¡No lo puedo creer! Atendemos al público, pero no brindándoles nada comercial. Perdóname un segundito, Paula. Acabo de escuchar una puteada de nuestro productor, de Joaquín Villanustre, que se escuchó. ¿Vos puteaste porque yo metí un punto? ¿Vos querés que gane Walter? ¡Sí! La yo trataba que sea todo genérico, pero imposible ya, no, demasiado genérico. Bueno, no puedo creer, hay un espectacular. Ya está, me vale. Salió del alma, además. No, hoy vamos a ganar nosotros. Paulita, te mandamos un beso, mi amor. Un beso grande, chicos, los quiero muchísimo. Nosotros un beso. También. Chao, mi vida. Ay, Dios santo. Ay, chicos, me hizo reír mucho Joaquín. Joaquín, se reescuchó. ¿Se puede buscar el momento en el que puteaste? Va, yo lo escuché, no sé si lo escuchó la yo gente. Yo lo recontra escuché. Si yo lo escuché, fue sutil. ¿Valentino lo escuchaste? ¿Vos lo escuchaste, Valentino? Sí, clarito y fuerte. Claro, Dios. Porque es un peligro que haya un micrófono abierto. ¡No! ¡No lo puedo creer! Mirá vos. No, te estoy preguntando. Sí, ¿qué voz de boludo que antes, tengo? Fue antes. ¿Sos bombera voluntaria? ¿Qué tengo que decir? Mira, Joaquín, desde hoy te quiero un poco menos. ¿Viste? ¿Viste lo que es? Bueno, ya va, escucha una cosa. La mami de Valentino no le dijo a nadie de qué laburaba, ¿verdad? ¿Quieres jugar? ¿Cómo te llamas? Dile a los chicos. ¿Cómo se llama? Ana. Acércate Ana. Al micrófono de Walter, ahí está, ahí está. Te vamos a dar otro micrófono. Ana, muy bien. Me gusta este en vivo. Anita, ¿qué es lo que más escucha en tu laburo? ¿Cómo está el stock? ¿Cómo está el stock? Este es bueno porque no lo sabe nadie, ¿entiendes? No lo sabe Joaquín, no lo sabe Malena, no lo sabe nadie. No, se puede putear, o sí. ¿Cómo está el stock? A ver, otra pista. ¿Qué se coló hoy? ¿Qué se coló hoy? ¿Trabajás en una dietética? No. ¿Qué se coló hoy? ¿En un depósito? No. Ay, qué difícil. ¿Trabajas en una droguería, en una farmacia? No. ¿Qué se coló? ¿Es venta? Sí, es venta. Ok. ¿Otra pista? A ver. Tenemos que ser muy cuidadosos porque ya le acabo de dar una pista a Walter. Sabores. ¿En una fábrica de alimentos? Sí. Sí, en una fábrica de cereales. No. ¿De chocolates? Más o menos. ¿Lácteos? ¿De quesos? No. ¿Galletitas? No. ¿De dulce o salado? Dulce. ¡Ay! Dulce. ¿Caramelos? Gomitas. No. Bueno, caramelo está bien. No, gané. Es un caramelo. La gomita es una gomita. Es una golosina. No. Walter. Gané. El punto es de Walter. 2-1, boludo. No, mirá, Joaquín atrás haciendo. Joaquín está re contento. Gracias, Ana. No. Gracias, Ana. Espectacular. No, vos, vale, nos tenés que haber avisado. ¿Laburaba tu mamá? Se gomitas. ¡Y gol! Ah, usás un gol nuestro. Propio gol. Yo no puedo creer. Ay, así gritó el gol yo. ¡Tira, carajo! Es el primero que llega a 4. Esperemos que lo usemos este año, por favor. Bueno, atendemos el teléfono. Está Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo va? Espectacular. Muy bien. Gonza, esto vamos, está. Gonza. Espectacular noche. Espectacular noche, ¿viste? Es esa. Tremenda. Muy bien. Gonza, queremos escucharte. A ver, ¿qué es lo que más suena en tu laburo? Frases que se repiten. ¿Cuándo puedo entrar? Sos Patova, trabajás en la puerta de un boliche. No. Ah. Entra y sale gente, pero no soy Patova. ¿Eres portero de colegio? No. Hay puertas. Pero no soy portero. ¿En un banco? No. No hay plata adentro. Bendito. ¿Hay gente adentro? ¿Transporte público? No. No, es privado, olvídate. Dame otra frase. Otra frase. ¿A qué hora puedo salir? ¿Qué hora puedo salir? Se la estoy picando. Es hora. Picando. ¿A qué hora puedo salir? ¿Una cárcel? No. ¿Ah? A nosotros nos escuchan mucho de las cárceles, ¿eh? Tenemos mucho público carcelario, es impresionante. Sí, re tumbero. No, sí, no, tenemos público muy tumbero nosotros. A ver, Y muchas veces hablo en inglés. ¿Muchas veces hablo en inglés? ¿Trabajas en un hotel? Muy cerca, pero no. ¿En un hostel? No. ¿En Airbnb? Sí, señor. ¡Sí! Posí adentro. ¡Tomá! Hay un niño ahí, no puedo hacer muchos gestos, pero ¡tomá! ¡Tomá! 3-1. Tiene 17 años, Valentino, no hace más gesto que vos. 3-1, 2-1. 3-1. 3-1. Sí. Nos queda un punto, chicos. Impresionante. Te queremos, Gonza. Abrazo. Gracias, loco. Tremendo. Muy bien. ¿Te hicieron alguna vez mucho quilombo en un Airbnb o...? ¿Te dejaron el...? Sí, una vez se murieron, así que imagínate el quilombo. ¿Cómo que se murieron? ¿Cómo que murió gente en el...? Y, le alquiló una persona, y al mes se murió, dentro de mi departamento. No, amigo, muy tremendo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y bueno, uno familiar preguntaba por ella, porque no atendía el teléfono, y bueno, estaba muerta. ¡Ay, no, amigo! ¿Causas naturales o pasó algo? No, naturales. naturales, pero bueno, es quilombo igual, departamento trabado, todo el tema del cuerpo, bueno. Ay, amigo, nada, durísimo. Che, después desinfectaste, me imagino, tiraste una lavandina, un Active Gel. Vale. Tremendo, tremendo, Poggi, contraté una empresa que vienen, que para mí son cleaner mal de las películas, y me lo dejó como nuevo, pero 100 puntos esa empresa. ¿Dónde estaba la persona? Pagué, medio morboso que estoy preguntando, mucho, pero mucho crónica encima, pero digo, ¿dónde estaba? Cocina. ¿Y cocina? ¿Se desmayó? No, no sé, o sea, en realidad no, finalmente no sé qué le pasó. No sabes. Último cayó. Momento. ¿No sabes de qué murió? Es que yo no tengo ni idea, qué sé yo. Ay, eso Dios. Ya se encargó. Obvio, la obvio, justicia, obvio. Los familiares, toda la historia esa. ¿Qué habrá sido, el gas? No, nada del departamento. O sea, si no, estaría yo desde la cárcel hablándote. No, que por eso te digo que tenemos un chico público, claro, carcelario. Ay, no. Por eso te digo. Ay, Gonza, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Gonzalo. Sí, así que después de eso, el ave fénix, olvidate. Tremendo. Total. Ahora, total. Uf, loco. Un para arriba. Tremendo. Te mandamos un abrazo gigante. Vamos arriba. Vamos arriba. Lo quiero. Tremendo. Sorprendió chicos, Gonzalo, ¿eh? Tremendo la historia de Gonzalo. Sorprendió Gonzalo. Nuestro escenario es el siguiente. 3-1. Con trampita. ¿Por qué trampita? Y porque son dos. No. 2-1. No, Walter. Medio. La jacta. Yo te quiero decir algo. Las primeras veces te ayudó Joaquín y no tenías auricular, así que. Joaquín nunca me ayudó. Sí. No. ¿Escuchaste? Sos un trucho. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? No sé qué dice la gente, pero ¿jugamos, tenemos. ¿Jugamos a 5 por ser 2? Bueno. ¿Jugamos a 5 por ser 2? ¿Te va? ¿Vamos 4? Vamos 3-1. 3-1. Yo arrancaría de vuelta. No. Individual. Dale, pero bueno. sumate a la diversión, si Walter. Va. No. igual, tranquilo que vamos ganando nosotros. Si vos metiste una sola, tampoco vas a llegar. Vamos a ver. Atención, es verdad. Vamos. Por eso, 3-1. Ahorita la de Gonzalo la sacó Dieguito, es 3-1. Ok. Perfecto. Vamos con Nadia. Hola, Nadia. Valen juegan conmigo. Puede ser, ¿eh? Valen. No. Hola, Nadia. Se asusta. Hola. ¿Qué hace, hola, Nadia? Nadia? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien y tú? Bien, todo tranquilo, por suerte, ya en casa. Muy bien. Chen, ¿viniste del trabajo recién? No, hoy es mi último día de vacaciones, de hecho. Mañana sí. Volvés al laburo, que ahora nos vamos a contar. Exactamente. Ok, ¿y qué se dice en ese laburo mañana cuando llegues? Principalmente lo que más decimos es, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atención al público. Va por ahí. Cajera. No. Cajera, no. Danos otra pista, Nadia. ¿Qué más se dice? A ver, porque tampoco se las quiero dejar tan fácil que no. le van arrastrando ahí a su compañero, pero a ver. ¿Querés que gane Walter? Ahí va. ¿De qué gusto te doy? ¿Trabajas en una heladería? No. Cónchale. ¿En un kiosco o no? No. ¿De qué? ¿En una pizzería? No. ¿De qué gustos te doy? ¿De qué gustos te una doy? Una más, una pistita. ¿Negro o blanco? ¿En una chocolatería? No. ¿Negro o blanco? Ay, no tengo ni idea, estoy reperdido. Claro, ¿negro o blanco? ¿De qué gustos te doy? Tiro una más y tienen que sacarlo. Preparados. Pono sin sal. ¿Pochoclos? ¿Vendes pochoclos? No. Los pochoclos, no hay pochoclo negro que yo sepa. Sí. Con chocolates. El quemado. O quemado. Claro. Churros. No. Ah. Cerca. Alfajores. No. Tortita. La que es. Concha. Sí. No. Pero, alfajores sí, pero no es lo principal. Facturas. Sí. Panadería. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mirá de quién te burlaste! ¡Toma! Vamos siempre igual. ¡Toma! Es muy lindo escucharlos, pero a la vez verlos desde la compu, chicos. Es la primera vez que lo puedo hacer en simultáneo. Es fantástico. Oh. Está cayendo por goleada. ¡Walter! Tranquilo, amigo. Tranquilo. Walter, perdón. Walter. Pero para, que sos amiga de Walter, que querés que gane él. Sí. No, pero pobre. Me da como... siempre está como, ah, sí, sí, esta la puedo, Walter, te están empatía, amiga, ahí, pero mira, yo lo único que te quiero decir, lo único que quiero contarles a todos, Walter antes jugaba este juego, está en el control, Malena y Joaquín están al lado, nuestros productores, sí. Tiene acceso y escucha para mil a la gente que llama y todo eso. No, desde hace tres semanas, Walter se puso auricular. Desde ese momento, yo no sé si lo notaste, él empezó a perder. Desde el momento que él empezó a usar auricular, empezó a perder. ¡Walter! Todavía falta igual, ¿eh? Estamos 4-1. Es un placer volverlos a escuchar. Hacía rato que no los venía escuchando porque venía con otras cosas. Volverlos a escuchar y volverlos a ver dio lo que me alegró el corazón. ¡Ay, te quiero, Nadia! ¡Te queremos, Nadia! ¡Es hermosa! Beso. Una última cosita sí. que me quedó pendiente, ya que aprovecho que justo pude encontrarlos al aire. Anaís, algo que nunca te pude decir, pero la vez que vos contaste tu experiencia desde lo que pasó con respecto a la caída del dictador, sí. Vi la nota que te hicieron, fue realmente me llegaste al corazón. Ay, mi vida, gracias. Es impresionante. O sea, más personas deberían escuchar testimonios como el tuyo. Ay, te quiero, empatía. Nadia, muy te bien. Quiero. Gracias, gracias, hermosa. Que justo salí al aire para decírtelo. Bella, eres bella, gracias, mi amor. Nos amo, chicos, besitos. Nosotros a ti, besito, mi vida. Un beso gigante. Vamos con la que viene, vamos ganando. Si nosotros adivinamos de qué labura Pilar, habrás perdido. Pero estuvo raro igual recién, porque blanco o negro, ¿qué? Tortita negra. Tortita negra. Eso fue lo que quise decir. No, sí. No, porque puede ser como un azúcar impalpable. Rarísimo. No, rarísimo. ¿Por qué raro? Lo adivinamos igual. Atendemos el teléfono. Pilar, ¿estás ahí? No, está Ludmila. Hola. Hola, Ludmila, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, mi cielo. Estamos acá en una batalla campal. Sí, estaba escuchando. Se pudrió mal. ¿Qué van iguales? No, ¿qué? Vamos, no. Diego y yo, 4-1 contra Walter. Hoy le vamos ganando a Walter. Igual ya perdió. No, todavía no ha perdido. ¿Y qué adivinamos? ¿Vos adivinaste dos? Dos y dos adivinamos, ¿no? Claro, dos y dos. Por eso vamos, 2-2-1. 2-2-1. Seguimos hasta 5. ¿Me llegas a abandonar, desgraciado? En este momento vamos a ver si gano. Quiero ver Chicos, si gano. Es lo peor. Quiero ver si gano. Bueno, está bien. Nos separamos. Mí, ¿eh? Dos vos, dos yo y uno Walter. Me encantó. Perfecto. Ludmi, echa el cuento, pues. ¿Qué es lo primero que se oye en tu trabajo? Porque ahora me hizo molestar. Lo que más se escucha es, apenas lo haga, premia. ¿Premia? Premia. Ah, premia. Dije, guaranga. apenas lo haga, premia. ¿Una más? Sí. ¿Otra frase? Sí. Puede ser, hacele fiesta. Eso es, cuidas a un bebé, eres maestra, educadora. A un... Paseas perros. No. Adiestradora de perros. Adiestradora. Sí, es. Fui yo, amigo. Pará. Es mía, gordo. Quiero decir algo. No vale, es un empate. Hablaron al mismo tiempo, no se entendió. No vale, vamos a sacar otro al aire. Ay, es malísimo la gana. Horrible. No. Aparte lo estaba sacando y se remetió retrucho. ¿Qué? ¿Cuántas veces hiciste eso, Walter? Y me sacaste la adivinanza. Ludmi, mi cielo, ¿eres adiestradora de perros? Sí, educadora canina, se dice ahora. Educadora canina. Mira vos. Me gusta, mi chino. Che, ¿entrenaste algún Terian? No, por ahora no. Ludmi, tengo una pregunta. Wow, Ludmi, tengo una pregunta. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero si mi perra está obsesionada con las pelotas en el parque, ¿se lo puedo quitar? Sí. Es complicado, pero sí. Primero le tenés que hacer desaparecer todas las pelotas y algunas otras cosas, ¿no? Pero... Cónchale, pero yo no puedo ir para el parque que haya alguien jugando la pelota porque es imposible. Se vuelve loca. Se vuelve loca, ¿no? Solo quiere ir a cazar la pelota. Y hay que tener otras cosas en cuenta. Hay que bajarle el estrés y la ansiedad desde otro lugar. Pero sí, se puede. Ok, tengo fe. Después te llamo. Después te llamo. Muy beso, bien. Ludmi. Gracias. Ay, una lástima. Bueno, 5 puntos. Le ganamos a Walter. No le ganamos. Chicos. Beso, mi amor. Un beso. Escúchame una cosa. No le ganamos. Bueno, vamos a jugar otro. No. ¿Por qué vamos a jugar otro si yo adiviné? No, porque hablaste al mismo tiempo que Walter y empataron. No, escúchame una cosa. Él dijo, sos paseadora. Inmediatamente yo dije, sos adiestradora. El paseador y el adiestrador no es lo mismo. Por descarte, obvio. Claro, o sea, me diste la partida. Nah, eso existe. Voy a hablar con Valen. Valen, escuchemos una cosa. El de recién, el punto no vale. No, claro que vale. No vale. Yo le estaba haciendo gestos cuando dijo acariciarlo, no sé, hacerle fiesta, no sé cuánto. Le estaba haciendo gestos de que era adiestradora. Y yo nunca lo entendí. No me entendió. Ah, vos encima quisiste pasarle, quisiste... Con la primera pista yo la había... tenés que hacerme señas a mí. Ah, son dos unos truchos. Tres contra uno, este entonces. Este punto no vale porque Valen le quiso pasar data. No, chicos, gané. Perdieron todos. ¿Tenemos uno más? ¿Tenemos uno más? Ay, no puede ser. Son unos tramposos terribles. Hola, Nadia. Este punto no valió. Hola, hola. Nadia. ¿Qué hola, haces? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenida. Nadia, ¿puedes creer lo que me acaban de hacer? No. Una injusticia total. Una injusticia total. Ah, injusticia es lo que le pasa a los jubilados. Nosotros igual, no. Igual eso me da la oportunidad para tirarles unas pistas muy buenas sobre mi trabajo. Ok, estamos listos entonces. A ver. Bueno, solemos decir 8-5 u 8-6. ¿Laburas en una cocina? ¿Qué hijo? No, pero haciendo, ¿pero haciendo qué? En una cocina. La gastronómica, porque son ¿qué dos, hace? ¿No? ¿Qué hace, Diego Aníbal? A ver, otra pista. Che, igual, gané. ¿No ganaste? No, pará. Voy. Camarera. Gol. No. ¿Eres chef? Voy de... Sí. ¡Gané, sí, chicos! ¡No! ¡Gané! No, gané yo. No, gordito. Si yo dije gastronómica. Pero no dijiste qué hacía ella. Pero yo le saqué los números. ¿Y cuál es tu problema? ¿Qué significan los números? Y que hay stock o que no hay stock. Claro, muy bien. ¿Ves? ¿Gané yo? ¿Has dicho chef? Ganamos, ganamos. Ahorita te voy a traer a trabajar conmigo si sabes esos códigos, porque hoy no todos lo saben. ¿Viste? Gané. Ay, ganamos con Dieguito para que no... ¡Sí, ganamos! ¡Ganamos! Muy bien. Qué manera de Nadia, llorar. Te queremos. Te quiero, Nadia. No, igual a ustedes, chicos. Gracias. Un beso. Por acompañarme todas las vueltas a casa. Muchas gracias. ¿Qué ganamos? Como 90-2 ganamos hoy. Muy está bien, pero en la tabla general estoy 5 puntos yo y bueno, no sé, ahora cuánto. Y ahora no sé qué hacer. 5-2, vamos. 5-2. O sea que sigo siendo el padre. Walter, ¿podés terminar este bloque vos mismo y poner la tanda? Dile. Cerrá el bloque, hacé todo vos. Diles, hasta las 10 de la noche. Sí. Hasta las 10 de la noche. Seguimos con más Olvídate de Todo. Muy bien. Con Diego Poggi y Anaís. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. La puta madre, ¿cómo la... Super mayorista vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Che, ¿escuchaste eso? Shh, baja la voz. Ahí está de nuevo. ¿Qué es eso que se escucha? Ya está todo listo. ¿Para qué? ¿No te enteraste? Los que saben comprar ya lo están aprovechando. Sí, llegó la previa del Vital Fest. Vení a vivir uno de los eventos más esperados de Vital. Seguinos en nuestras redes y enterate las ofertas que ya están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Llega Semana Palladium in Basaí del 11 al 18 de marzo con los mejores descuentos y hasta un niño gratis. Organiza tus vacaciones all inclusive en Grand Palladium in Basaí Resort and Spa en Bahía, Brasil. Kids Club desde un año. Restaurantes a la carta. Playa paradisíaca y entretenimiento para todas las edades a tan solo 4 horas en vuelo directo desde Buenos Aires. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @ Hierro Bodegón. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires, Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena. Hola chicos, soy Humberto. Los llamé hace un rato cuando hablaban de récords. Soy el fan de Star Wars. ¿Me pueden decir si tuvieron novedades con la alcancía de Arturito, porfa? Porque estoy teniendo palpitaciones. Estoy desesperado por saber si tu mamá tiene la alcancía. Ay, Humberto. No, Diego, ¿qué estás diciendo? No, ya pasó la historia, hijo. La tiramos. No. Ay, no. La tiramos, amigo. Te pido disculpas, perdón por hacerte ilusionar. Porque no hay más alcancía. No, después te consigo una en Facebook. Sí, ya no. En Marketplace. Olvídate de todo. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más el dibu a solo 14.999,90. Cremolati, la misma pasión de siempre para hacer un gelato de calidad hoy. Más de 90 locales y sabores para todos los gustos. Sabores gourmet, aptos celíacos y veganos. Seguinos en Instagram y TikTok como @cremolatihelados o en cremolati.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Aquí estamos, amiguitos. 9 de la noche, 14 minutos. Hernán Cattaneo. Ah, retiraba esa. Escuchaba un poco de música. Escuché un poco de marcha. Claro. ¿Te acordás cuando la gente le decía marcha a la música electrónica? Un poco de marcha. Sí. ¿Allá no se le decía marcha? No. Esto es un remix, escuchá. Hoy olvídate de todo. Uy, qué temas. Ea. Buenísimo. Ea, amigos, qué buenas versiones, por favor. Amigos, les quiero contar que tienen helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitan para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo pueden encontrar en Volta, el helado argentino. Muchas gracias. Ahora, en dos minutos, vamos a estar hablando. Necesitamos niños, necesitamos adolescentes, padres, madres, tutores, encargados, transportistas, vecinos. Gente que, es verdad, gente que maneje el bus escolar. Sí, total, el transportista es clave en la puerta del colegio. Queremos hablar de la puerta de la escuela, porque la puerta de la escuela es un mundo. Es un planeta. La puerta de la escuela es un mundo. Nosotros queremos saber todo lo que pasa en ese lugar que es un poco tierra de todos, tierra de nadie. Queremos hablar, yo quiero hablar mucho de la doble fila de autos. Claro. Insoportable. Ay, no, yo una vez me porté mal en tercer año de bachillerato. Bachillerato nosotros le decimos a es igual. O sea, ustedes aquí tienen bachillerato y otra cosa. Secundario. Y secundaria. Para nosotros todo es bachillerato. Ok. Y estaba en tercer año y me porté mal. No me acuerdo bien qué fue lo que hizo, pero sí. lo que hice, pero mi mamá me castigó. Sí. Y el castigo fue ponerme transporte a esa edad. Oh. Claro, yo vivía en un pueblo, yo me iba tranquilamente para mi casa sola. A esa edad que te pusieron transporte era como humillación total. Me estás sacando de nuevo las alas. Claro, te están quitando toda la independencia. Y la transportista se paraba en la vereda del frente del colegio. Sí. Se bajaba del auto y gritaba mi nombre. ¡Ay, Anaís! ¡Ay, no! ¡Ay, qué vergüenza! Te da vergüenza. Igual a mí me hubiese encantado que me lleven en un bus escolar. Siempre no, hoy siempre te digo. Siempre envidia eso, que me pasen a buscar en un bus. Igual yo vivía a dos cuadras del colegio. Claro. Igual es muy loco pensar que los castigos de la infancia son los placeres de la adultez. Es verdad. Con más quisiera yo que hoy tenía un transporte que me lleve y me traiga para la puerta de mi casa todos los días a la misma hora. ¿Sabes qué? Sí, sí, compro. Espectacular. Bueno, en instantes, si tenés ganas de hablar de la puerta de los colegios, de las escuelas, de los secundarios, lo que tengas ganas, 4775-6688. Hablas con Joaquín, hablas con Male y en un rato nada más salís al aire. Creo que es un buen momento para descargarse con todo esto que pasa en la puerta del colegio. Sí. Yo ya conté que tengo un amigo que usa al sobrino para levantarse. Yo conozco una mami que se peleó con otra mami. Entonces es como que si ella llega y ella está ahí, se tiene que esperar en el auto hasta que la otra se vaya. Como que no se cruzan. Tipo Mori Carmen. Se odian. Se odian. Se odian mal. Y es como no la puedo ver Alfano en la puerta del colegio. Y Susana Jiménez. Claro, ese plan. Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué lo parió? Más canciones en Urbana Play 104.3. A ver qué se viene. ¿Sabés que estoy para un... ¿Puedo pedir? Estoy para escuchar un Sabrina Carpintera. Ay, me encanta. Child en Lollapalooza fue espectacular. Se burla un poco de los chabones esta canción, ¿no? Sí, claro. Poquitito. La contra de todas las veces de la histeria. Oh. Con la camiseta de la selección, escuchando Bad Bunny y... una mezcla. Y una mezcla espectacular, yo la amo. Manchild en Urbana Play 104.3. Mentepollo sería en mi país. Tipo, Manchild es tipo... Inmaduro. Inmaduro, ¿no? Mentepollo. Pendejo. Una mezcla ahí entre adulto y niñito. Y niñito. Amigos, en este preciso momento son las 21 y 21. Uy, 21, amigos. ¿Sabes cuál tenemos que poner? ¿Cuál? Ring Mabel, es verdad que ayer descubrimos. Ponemos Ring Mabel, claro, Ring Mabel, que es para es la canción, abundancia. Dicen que estaba, yo estuve buscando data Ring Mabel de Anita Ward. Dicen que la canción estuvo prohibida en los casinos, claro. Porque es una canción que genera abundancia. Cada vez que aparecía Ring My Bell, ganaba alguien. Ganaba gente, ganaba mucho dinero. Hola chicos, ¿cómo andan? Les habla Raúl. Era para recordarles, ¿se acuerdan que Dieguito había dicho de poner el tema de Lin Mabel a la 21:21. Gracias. Era para recordarle nomás. Gracias, abrazo, Raúl. Los quiero. La gente cómo se acuerda de todo. Te amo, Raúl. 21:21, pedimos por la abundancia de todos. Yo todo aquel que está escuchando este programa en este momento, sí, va a ser abundante. Por favor. Mucha abundancia va a recibir en su vida. Cada vez que me hago arroz, me sale abundante arroz. Claro. Nunca le puedo. Nunca solo le cosas bonitas. Nunca le encuentro el punto. Solo ay, cosas bonitas. Acompáñenos. Respira profundo. ¡Ay! Me gusta muchísimo, ¿eh? ¡Oh, my God! Entra perfecto. Ah. Siento que es superador a la Genkidama. No la voy a superar nunca, pero este me gusta. You can ring my bell. Esta me gusta mucho. You can ring my bell. You can ring my bell. You can ring my bell. You can ring my bell. Hey, you can ring my bell. Ring my bell. Se sacó. Ay, amigos. Siento que llegué, ¿eh? Llegaste, obvio que llegaste. Se parecía que llegué. Amigos, 21:21, que se les cumplan todos los deseos y que tengan mucha guita, mucho lo que ustedes piden que lleguen. Abundancia de todo eso que necesitas. Abundancia. En todo lo que necesites, ya sea salud, ya sea dinero, ya sea paz, abundancia de paz. ¿Sabes qué quiero? Un pin, un pin. Un pin. Me salió un pan bimbo artesano. Ah, que sale un huevo. Abundancia del pan bimbo. No puede salir 8, 10 lucas. Yo todo quiero manguitos, manguitos dulces. No un manguito que lo pruebas y no sabe a nada. Un mango con dulce de verdad. Abundancia en mango. Abundancia en mango. Sí. Por favor. Bueno, amigos, 9 de la noche, 23 minutos. Empezamos a hablar de la puerta de la escuela. Es un mundo. Es un mundo. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Qué sos? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal tu día? Bien, saliendo de trabajar y ahora encarando para casa. Muy bien, ¿cuánto te queda? No, no, ya terminé, estoy encarando para el lado de casa, tengo un viajecito de 40 minutos. Por eso, eso, ¿cuánto te queda? 40 minutos, perfecto. 40 óyeme, minutos, sí. Puerta de la escuela, ¿eres padre, eres vecino, eres usuario, eres profe? Soy padre de una hija que empezó la primaria este año, pero vengo de jardín remando con el colegio. Hola. Ok, muy bien. ¿Qué pasa en esa puerta del colegio? No, en realidad es un colegio privado donde se entra al predio del colegio para dejar a las criaturas, tanto en primaria como en secundaria, y se arma unas 3-4 filas de autos que parece como que va la procesión a Luján. Ay, claro, porque no, ustedes se tienen que bajar del auto para entrar a la criatura. Exactamente. Ah, exactamente. Claro. Estamos, a pero que medio country, por lo que entiendo. Claro, parece como una escuela country, pero bueno, es una escuela privada, pero tiene la parte de colegio dentro del predio de la iglesia, digamos. Ah. Y ahí, bueno, se hace como una pequeña rotonda y ahí se van depositando los chicos, pero bueno, entre la entrada y la salida puede tardar hasta 40 minutos. ¡Ay, no, bendito Dios! Y los niños llegan re tarde. Y tenés que salir, si entran 7:30, tenés que estar a 7 entrando al predio, tranquilo. Claro. Con el mate, algo para ir. Pero que hagan doble, por favor. Que hagan otra fila, una más, doble mano, algo. O que vayan a llevar a los niños en pareja y se baje uno y el otro siga andando. O que los hagan caminar los pendejos. También caminen, los chicos aprendan a caminar. Tirarlo ahí en la rotonda y que vayan caminando. Pero empezó primaria, es chiquita. Claro, chiquita. Es chiquita. La criatura más de una vez dejo el auto sobre la avenida y bueno, bajamos y entra UPA, obviamente. 7 de la mañana no quiere. Es chiquita. No quiere saber nada de la vida. Oh. Es bebé todavía. Bueno, hay que cuidarla. Qué locura. Ay, mi cielo. Cuando lo dice así, sí, te da esa ternura, bueno, que deje el auto, no pasa nada. Te da ternura. Es la única, amigo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Gracias a todos ustedes. Un divino. Gracias, mi amor. Estamos hablando de la puerta de la escuela. Cosas que pasan en la puerta de la escuela, cosas que pasan a la mañana, a la tarde. Es un mundo. Él le lleva a su hija de 6 años. Parece que es medio como una escuela, medio. Debe tener nombre en inglés ese colegio. Ah, sí, Barcelona. College. College. College. Pero quiero hablar de los que tipo llevan los pibes ahí en el barrio y no tenés un quilombo para estacionar y todo eso. A ver, hola. Sí, el tema de la puerta de los colegios es una cosa de locos. Yo no sé por qué los colegios no hacen tipo un área grande para que los padres estén alejados. No sé hasta dónde quieren llevar a los chicos, hasta la puerta, hacer los deberes con ellos en el aula. Es una cosa de locos. El padre es muy cómodo, también lo entiendo, porque nada, estás cansado, tenés que tener cuidado con el pibe. No, en verdad nunca hay lugar para estacionar en ninguna parte de la ciudad. Sí. Eso pasa siempre. Eso, pero digo, boludo, dejalo 2 cuadras el auto y llévalo al pibe, vayan caminando. Claro. Charlen un rato. O sea, el tema es salir con ese margen de tiempo. Sí, sí. Sabemos que es difícil, pero... No, pero una cosa es que... Es lo que toca. Porque una cosa es... Tirarlo al pibe, con todo el cariño del mundo, o sea... Arrojarlo del auto. Lo arrojás del auto y después seguís. El tema es que dejan el auto... A mí a partir de los 15 hay que arrojarlo. Sí, no, pero igual también antes también. Te lo dejan con balizas y se quedan charlando entre ellos. Entonces te queda el auto en doble fila y quedan charlando. Hasta 4, hay a veces que hay 3 filas, depende si es una avenida o no. A ver, hola. Más mensajes. ¿Quién está por ahí? 4775-6688. Me acaba de escribir mi marido... Me pone, me hace acordar este piso a All Her Fault. Vimos una serie hace muy poco, tremenda, de una mujer que lleva al colegio, a su nene al colegio, un colegio muy pudiente, un colegio muy caro, donde todas las personas que pueden retirar al nene tienen que sí o sí estar registradas. Okay, o sea, no puede ir cualquier persona a registrarlo, la persona tiene que estar registrada. Por seguridad, perfecto. Claro, de repente ella le llega un mensaje de una mami del colegio que ya no tiene guardada, tipo, hey, soy la mamá de Steven. Sí. Y hoy me llevo a tu nene para que jueguen en casa. Búscalo en tal dirección a tal hora. Ok. Ella llega a esa hora a buscar al nene a esa casa y la mujer le dice, no, esta no es la casa de Steven. Y esta no es la casa de esa mujer. Esto te lo cuento, no es spoiler, sale en el tráiler de la serie. Toda la serie es un thriller de mucho suspenso que se trata de quién secuestró al nene. Es alguien de adentro del colegio. No, robó el teléfono de la mina. Es alguien que está registrado. Ah, tremendo. Ese teléfono al que le escribió es deshabilitado en el mismo momento y empiezan a buscar entre todas las madres, entre todas las niñeras, quién se llevó al nene. Estas cosas pasan en la puerta de un colegio. ¿Es una serie? Es una serie. ¿Pero cuántos capítulos tiene? Tiene 6, es miniserie. Ah, ok, en 6. O en sea, 6 ¿cuándo se resuelve? ¿Cuándo te enterás que quién se lo fanó? En el 5. Ah, un montón. Amigos, son 6 capítulos, por ¿cuánto amor, dura? ¿Qué será? Porque medio que me enganché, pero no sé si quiero verse. Amigos, buenísima. Un montón. ¿Sí? Buenísima, buenísima. Juan, hola, Juan. ¿Te enganchaste vos con esta o no? Uy, hola. Con la serie. Juan. Hola, Juan Carlos. No. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿todo bien? Todo bien, aquí estábamos hablando de la serie y cosas que pasan en... Solo las películas y a veces no tanto. Pero bueno, ¿qué onda con la puerta de tu colegio? Mira, yo lo que sufro es el horario de salida. ¿Por qué? Cuando hay que esperar a los chicos que salgan, que digan el nombre, que salgan de uno. Y siempre, pero siempre los más grandotes, los padres más grandotes se ponen adelante. Los más orgullosos son los más grandotes. ¿Pero cómo los más orgullosos? ¿Cómo? A ver, explícanos porque claro, tenemos no hijos. Entiendo. ¿Cómo no tenemos los más idea? Orgullosos? Sí. Abren la puerta del cole y empiezan a salir los chicos de a uno. Ajá. Dicen el nombre y los padres esperamos afuera, parados afuera. Sí. Y siempre los más grandotes, o sea, los padres más altos, los gigantes, esperan adelante de todos y los que medimos 1,60m, 1,65m... Le miramos la nuca. Claro, y no sabes cuándo viene tu nene. Sí. Y encima le generas trauma a tus hijos porque decís, ay, papi, no me vino a buscar. No, igual me encanta esto porque fíjate las cosas que pasan ahí que no tenemos ni la más pálida idea. Ni idea. O sea, el conflicto entre padres de quién se pone adelante y quién no. Complejo de enano, amigo. No, no. No, yo soy enano. Yo soy enano. Claro. Pero, y encima de todo, también soy tímido y no me da ponerme adelante. Ay, mi cielo. Ay. Me parte el corazón. Pobrecito. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tienes que decirle a uno de EPA, me das un permiso para ver si viene mi nene. ¿Y no te animaste un día a decirle, che, me haces supa? No. Y te pones en el nombre de un papá. Medio metro 60. Encima los padres que están adelante, los grandotes, están cruzados de brazos, ¿viste? Solemnes, impolutos. No les habla nadie. ¿Qué hacen? No. Qué loco. Escúchame, ¿tienes nene o nena? Los dos. ¿Y quién? ¿Qué edades? Tienen 9 y 12. Hola. Claro. ¿Quién es el de 12? ¿Es la nena o el nene? El varón es el de 12. Ah, ok. ¿Y qué onda el varón? ¿Cuándo sale? ¿El varón ya está en edad de que sigue siendo tu amigo o está en edad de que te ignora? No, ya está, pero en una época... Boludón. Está enojado, ¿viste? Está de mal humor todo el día. Está siempre enojado, todo le molesta. Ponele, no sé, le muestro algo, si algún videito gracioso y me hace... ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bajón! ¡Qué bajón, amigo! Horroroso. Bueno, ¿y él cuando sale te saluda? Me da la mano. Hoy no, hacemos un teatro porque mi nena viene, me salta, me da un beso, papi, hola, hola, reina, hola, chica, yo. Viene él, serio, y me da la mano como si fuera segue. ¡Me da la mano! Como un extra... ¡Ay, Dios! No, es que le da vergüenza. Cuando sos pendejo te da todo vergüenza. Es que hay mucha hormona, muchas células raras. Están pasando cosas dentro del cuerpo. Lo que me di cuenta hace poco es cuando cruzamos la calle, cuando estamos por cruzar la calle... A mi nena la agarro de un lado y al varón del otro. Y él me agarra la muñeca. No me quiere agarrar la mano, hijo de mí. Ay, no, qué insoportable ese momento. Esas cosas no son de macho. ¡Para! Esas cosas no son de macho. Juan, te queremos. No, me encantó. Gran historia, Juan. Ya va a pasar. Esta etapa ya va a pasar y va a volver a ser tu amigo. Un abrazo gigante. Chao, Juancito, llega María. Estamos hablando de la puerta de la escuela, porque la puerta de la escuela es un mundo, te lo juro, es un universo. Y no paralelo. Hola, María. Hola, María. Hola, María. Ah, le llamamos de nuevo, se cortó. Ahí vamos a hablar. Siempre cuento esta porque me parece muy graciosa las personalidades mía y de mi hermano. Mi mamá cuenta que cuando mi hermano era chiquito, primer día del colegio, lo fue a llevar y el nene lloró, pataleó, sufrió en la puerta porque lo separaban de mi mamá. No. A mi mamá le daba dolor, pero un poco le gustaba que él llorara por ella. 4 años más tarde nazco yo. Ah. Y cuando me fue a llevar después, cuando crezco, a mi primer día de colegio, ella dice que yo le dije chau y me fui caminando sola y nunca me volteé a mirar. Tan independiente de y chiquitita, ella... tan independiente. Saludos, de chiquitita. Ella lloraba y decía, ¿cómo no? No lloró, mi hija no lloró. Y después cuenta que 20 años más tarde, mi primer día de universidad, le volví a hacer exactamente lo mismo. No volteaste a mirar, yo me quedé en la puerta así y no volteaste a mirar. ¿Qué, María? Hola, María. Ahora sí. Hola, María. María, María, María. María, ay, qué... María, ¿estás por ahí o no? Nunca nos costó hablar tanto con un oyente, mentira. María, se acabó el Zoom. No, cortó María. ¿Qué lo parió? Bendito Dios. Bueno, hermoso momento, amigos. Hablando de la escuela, sí. Que es un mundo. La puerta de la escuela. La puerta de la escuela. La puerta. ¿Te gustaba la puerta de tu escuela? Sí, a mí me gustaba. Me gustaba. ¿Sabes por qué? Porque enfrente de mi colegio lleva uno que se llama Los Can Porteños, que está ahí en Pergamino y Bilbao. Sí. Pleno barrio de Flores, Parque Avellaneda allá. Y teníamos un bulevar en el medio. Ok. Bulevar que era como una placita. Ok. En toda la cuadra. ¡Re lindo! Ay, bueno. Enfrente teníamos kiosco, teníamos librería. Mm. A la vuelta vendían panchitos. Hermoso, claro. Había un cafecito a la vuelta, teníamos panadería, teníamos kiosco de diarios. Buenísimo. Bien barrio. Entonces Teníamos frente a mi colegio un mini centro comercial. Entonces cruzábamos a OPS, que es el centro comercial, y la residencia. De arriba habían como edificios y ahí vivían varios amigos nuestros. Claro. Y cruzabas ahí, había de todo. Había panadería, había cyber, donde imprimíamos las cosas, había tienditas de farmacia. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Vamos siempre ahí. Y después nosotros en la puerta del colegio una vez nos tocó, porque estábamos en séptimo grado, nos tocó pintar un mural. A mí me tocó hacerle todas las cositas de madera que tiene atrás la Virgen María. Ajá. ¿Viste que la Virgen María tiene como unos arcos? Sí, como un espaldar, no sé qué tiene. Hay una cosa media rara. Me tocó hacerle a mí el espaldar. Me quedó tan feo que sigo pasando por la puerta del colegio. ¿Y está sido pintado por ti? Sí. Buenísimo. Pero no me quedó, no está nada derecha. No parece madera. No, le hice como una melamina, medio rara. No, una cosa tremendo. Media rara. Pobre Virgen María, le mando un saludo a toda la Virgen María. A ver, ¿qué cuenta Eugenia? Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, Eugenia. Hola, buenas noches. Los amo, chicos, son una hermosura. Tan hermosa vas a ser, Eugenia. Te queremos, Eugenia. Gracias, mi amor. ¿Cómo les va? Muy ¿Les bien. ¿Cuento una historia? Contanos. ¿Una historia de escuela? Yo soy portera de una escuela. Okay. Bueno, y un día viene una profesora de secundaria y me dice, abrime el portón. Le digo, ¿por qué vas a salir por el portón si tenés que salir por la puerta? Y me dice, no, abrime el portón, yo salgo por el portón. Y el portón es donde está el gimnasio en la otra cuadra. Ok. Y le digo, bueno, ahí voy, le abro la puerta, el portón y vuelvo. Y le digo a una compañera, che, ¿por qué esta profesora sale por el portón? Me dice, ¿qué? ¿No sabes el quilombo que se armó? ¡No! Le digo, no estoy ni enterada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa es que esa profesora se había metido con un papá, vino la mamá, la mujer, era casado, y se agarraron a la piña en la puta. ¡Muy bueno! Unas ganas de pegar las cámaras de seguridad. ¡Eugenia! ¡No! Y claro. Entonces, por eso ella tenía que salir por el portón escapando. No, buenísimo. ¡Tremendo! No, ¿vos la claro. salvaste? ¿La salvaste? Que siempre la teníamos que sacar por ahí. No podía salir por la puerta del frente. Claro, y tú ni idea. ¿Por qué esta mujer sale por el portón de que la esposa, la original, la claro. original, que la iba siempre a esperar a la puerta para surtirla. Sí. ¡Claro! Siempre estaba en la puerta y ella tenía que escapar. Y sabía los días que estaba en secundaria y tenía que escapar por el portón. No, me parece tremendo el operativo rescate. Tremenda la profe. No. Tremendo no. el papi, perdónenme. Me voy a corregir a mí misma. Ah, mirá qué machirula. Por eso, re machirulo mi comentario. Me quedo guardado este audio re para machirulo. Siempre. Machirulo, no. Tremendo el papi. Los dos. Groserísima que soy. Bueno, pero esas cosas no se hacen. No se hacen. No, o no se hacen en el colegio. No se hacen en ningún lado. Convengamos. Eso no se hace. Ay, tremendo. Pero qué buen chisme ahí entre tus compañeros, ¿no? Sí, no sabés, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo menos tú. Qué lindo. No. Tremendo. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Te queremos. Dale, muchas gracias. Gracias, Eugen. Me hacen compañía todas las noches. Oh. Un besote. Ay, no sabe cómo los espero. Ay, gracias, mi amor. Un amor. Ay, una tierna. Un amor. Una divina. Por Urbana Play estuvo en la apertura de Carpano Weekends, una serie de experiencias que durante marzo celebra el vermut en bares y restaurantes de todo el país. Hay chefs internacionales, hay platos únicos, música en vivo, coctelería, y la propuesta conmemora los 240 años de Carpano, porque es espectacular. Sí, tras un gran primer fin de semana, continúa todos los viernes y sábados en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, con eventos abiertos, promociones y descuentos en más de 100 locales. Puedes agendar ya mismo @carpanoar. Y ahora te mostramos para que lo mires y para que lo escuches. A ver, ¿de qué se trata esto? Carpano cumple 240 años y celebramos Carpano Weekends, viernes y sábado. En vivo, la propuesta gastronómica es deliciosa. Además, en más de 100 bares vas a encontrar promociones y descuentos. Así que atento y atenta a las redes de Carpano. Durante todo marzo celebramos con el más rico vermut. Lucas Canga, que es el chef elegido para hacer estos platos que van a maridar con Carpano. Nosotros elegimos hacer un mac and cheese, que está a esa base de parmesano y tiene una jariza por encima, una twill de parmesano con hierbas y una terrina de cordero con mostaza y también unas hierbitas por encima. Y para el bianco, ¿qué me recomendás? Yo elegiría la terrina, aunque creo que los tres van a combinar súper bien con ambos. Juan Luciani, brand ambassador de la marca, está catando en vivo porque está muy rico ese Carpano, ¿no? Está muy rico, muy rico. Sí, estamos festejando 240 años. Nuestra quinta edición de festejo, veníamos de celebrar una semana. Bueno, esta vez cumpliendo 240 años del creador de la categoría, nos tomamos el mes entero para celebrar las principales plazas argentinas. Buena música, buena compañía, beber rico y bien. Y nada, una propuesta gastronómica increíble, así que en eso estamos. Y con shows en vivo también, así que atentos a las redes de Carpano porque van a pasar muchas cosas. Y están pasando ya. Todo marzo entonces, Carpano Weekends. Gracias, Juan. Un placer siempre. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana Elsa Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica.

Producto exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy el programa se me pasó así, Hoy el programa ¿te golpeaste? ¿Qué le diste? ¿La rodilla con el escritorio? ¿No estás pudiendo pensar? Te dio electricidad. ¿Te golpeaste? Me privé de dolor, me dolió muchísimo. Ay, Dios mío. Bueno, no. Literalmente. Tenemos una notición, amigos. Ay, es espectacular, chicos, esto. Noticia último momento. Pero mejor que la noticia son los comentarios. Primero te vamos a contar la noticia. A ver. Amigos, salió a la venta el primer pet phone. ¿Qué? El primer celular para mascotas. Pet phone. Pet phone. El pet phone es un teléfono para mascotas que permite comunicarse con perros y gatos cuando sus dueños no están en casa. El aparato funciona con inteligencia artificial, sensores de movimiento y GPS y permite realizar llamadas entre la mascota y su dueño para tranquilizar al animal o darle órdenes. Sí. Las propias mascotas también pueden iniciar la llamada. Con un pequeño entrenamiento, el perro podría activar el dispositivo. Expertos dicen que lo puedes enseñar a como saltar varias veces y que eso active la llamada y tu perro te llame. Ah, pero... No, chicos, es tremendo. Además de la comunicación, el sistema permite seguir la ubicación del animal en tiempo real por si se escapa o se sale de la casa. Funciona como una especie de AirTag, ¿no? Pero los comentarios es espectacular porque la gente empieza. Uno de mis perros no me atendería y el otro me llamaría cada 5 minutos. Guau, Boshi. Bueno, basta. Otro dice, el mío seguro me deja en visto. Disculpe, señor, el perro me está llamando. Eso es verdad, boludo. Que el perro... ahí que me está llamando el perro. Yo, pero ¿sabes cómo lo atiendo? Me está llamando el perro, andás a ver si le pasó algo. Es muy tierno el teléfono, es como una especie de collar y tiene como un dispositivo que será, no sé, la mitad de un celular común y hay diferentes colores. Hay uno celestito, hay uno más naranjita. Sí. Coco, el teléfono a las 21 se apaga, no lo quiero en la mesa, tampoco puedes descargar TikTok, todas las instrucciones para el perro. Pero... también hay otro costado. ¿Qué? Los expertos en conducta animal dicen que hay que tener mucho ojo con esta situación porque los perros, para generar una imagen real, necesitan oler. Ah, y capaz que se ponen más nerviosos. Se estresan. Claro, escuchar una voz familiar sin poder determinar de dónde viene por la falta del olfato les puede generar muchísima ansiedad. Así que claramente el humano atentando con todo lo bueno, ahora contra los perros también. Bueno, yo tengo un amigo, bueno, Nati, le mando un beso gigante, capaz que está escuchando. Justo hizo el cumpleaños, un beso a Nati Billieri, le mando el beso más grande del planeta. Ella se puso en la casa, Néstor también, otro amigo más. Son fanáticos de los gatos. Ok. Tienen gatos, tienen a Fausto y a Varelita, respectivamente. Me encanta. Y se compró una maquinola. Ok. Una máquina que te diría que bastante grande, o sea, del piso debe tener por lo menos, no sé, 90 centímetros o un metro. Adentro le puede cargar agua. Sí. Y le puede cargar un montón de comidita, de alimento. Sí. Entonces ella del celular aprieta un botón y el coso tira un dispenser de comida, sí, y le tira como regalitos durante todo el día. Claro. Y también tiene videollamada. ¿Mirá? ¿Videollamada? Videollamada. Tiene una camarita y todo, pero no, o sea, y se dice que se vuelve muy loco Fausto. Claro, es que sí, tiene ansiedad. Por eso nunca la aprendió. Ahí, igualmente, una amiga, Pinchu, que le mando un beso, también tenía maquinita para los gatos, que cuando la comida caía, aparecía la voz de ella grabada y decía, a comer... Y ellos venían a comer. Pero era como solo la indicación. Como solo el llamado a comer. Solamente el sonido. Más nada, ese. Sí. Mirá vos. A mí me da un poco de... Yo he sentido la tentación de comprar una cámara para ver qué hace durante el día. Eso está bueno. Pero creo que me muero de dolor. Porque tengo la teoría, porque lo hace, por ejemplo, no sé, mi marido sale a comprar algo y vuelve. Primero, no sé cómo sabe exactamente cuándo es que él va a volver. Lo huele. Porque cuando él se va a laburar... ella no hace eso mismo. Lo hace solamente cuando él es distancia corta. Ah. No sé por qué, pero sabe que él va a volver en breve. Por el horario, no entonces sé. Se queda parada en la puerta. Ay, no. Se queda sentada en la puerta. Si yo me llego a ir, me vengo para acá para la radio y tengo 2 horas aquí y prendo la cámara y mi perra está en la puerta esperándome. No, está en el sillón. Dejo el aire. Está en el sillón. Yo me largo. No, pon una cámara. Ay, me pone una cámara. Pon una cámara así vemos cómo está tu perri. Hace esto que te digo de llevarse mi pantufla a su cama y dormir con mi pantufla. La llevo a ver por la cámara, llevándose la pantufla al sofá. ¡Me muero! Bueno, ¿ustedes tendrían un teléfono para perros y todo eso? Yo la verdad que no sé. Es un montón. Aparte, no, yo tenés, no, tenés que llamar a Movistar, el personal, che, ¿me haces un descuento? Yo no, porque siento que le da ansiedad. Portabilidad numérica para perro, boludo, un quilombo tremendo. Conchale, quédate con nosotros, 2 minutos más, ya venimos en instantes. Música es todo en Urbana Play 104.3. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Córdoba tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Turismo City. Paga menos por viajar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá Dalia Gutman y quiero contarte que vuelvo al Teatro Astros con un show que habla de la vida real como si fuera una comedia. Vas a lograr reírte de tus preocupaciones y vas a salir diciendo, che, pero qué bien me hizo venir. ¿Ah, cuándo? Miércoles 1 y 29 de abril a las 20:30 horas. Toda la info en daliagutman.com.ar. Nos vemos ahí. ¡Cling! Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Atención, Buenos Aires. La comedia más vista del país vuelve por tiempo limitado al Teatro Astral. La Cena de los Tontos. Con Martín Mossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco. No dejes que te la cuenten. Sumate a los más de 200.000 espectadores que ya la aplaudieron de pie. Reestreno 20 de marzo. Entradas en el teatro o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. El lubricante americano, Valvoline. Urbana Play 104.3. It's a bittersweet symphony that's life. UrbanaPlayFM.com. Channel me. Ends meet, you're a slave to money, then you die. Somos la radio que ves. Amiguitos, 9:55 sí. Minuticos. ¿Y qué se viene en breve? Música es todo. Claro. Todo es música, Musimundo. Un aplauso para Clemente, para Papi. Chicos, hola, buenas noches. Yo entiendo que estén cansados, estamos todos cansados, pero apláudanos. ¿Te aplaudí? No, no, aplaudieron. ¿Qué quiere? ¿Más aplauso? Sí. ¿Más aplauso? Mendigaba aplauso. Después de Lollapalooza te quedas como... Sí, es que nada de necesidad de aplausos. Como nada, Addison Rae. ¿Vieron que Addison Rae dijo, give me love? Give me love, sí. Give me love, como para un poco. Bueno, que no lo pida. Te lo estamos dando, además. Eso no se pide. Se sacó todo para cantar una cosa que no se podía creer. Sí, tremendo, tremendo. Y una refe muy a Britney. Muy. Muy Britney. Todo muy Britney. Todo muy Britney. Igual piensa en la gente que estaba ahí que no conoció a Britney. Piénsalo un segundo. Todos. No. Piénsalo, de verdad, la cantidad de gente que estaba ahí que no tiene idea de quién es Britney Spears. Y que si la vieron, la vieron en su Britney hoy, no es nuestra Britney. Es verdad. Pero verdad, había mucha... ¿80% dice? No, sí. No, no sé qué porcentaje, pero había mucha juventud muy pequeña. Sí. Para quienes Britney no es lo mismo que para la generación de ustedes. Para nosotras. O para mí mismo. O sea, yo fui a ver a Britney. Me corté el pelo y me acuerdo de la etapa de Britney, pelo corto, ¿me entendés? Por supuesto. Contra recuerdo. Bueno, no. Como yo que me encontré con unas chiquitas ahí en el predio. las ratas tristes. ¿De qué hablan? Ratas paranoicas. Porque viste que pasa mucho en estos lineups de Lollapalooza, que hay tantas figuras internacionales que la gente, mucha gente no los conoce y dice, no sé quiénes son. Sí. Pero también pasa al revés, que las nuevas generaciones no saben los clásicos, obviamente. Exacto. ¿Y qué no conocían? Entonces yo salía a la charlar con la gente y yo tenía como dos paletas, ¿no? En una mano tenía la foto de Sabrina Carpenter y en la otra la de Juanse. Entonces, en realidad el chiste era preguntar a la gente a quién iba a ver, porque era lo que se disputaba ese día, digamos. Claro. Y me encontré con unas nenas que no tenían más de 8 años. Entonces, yo creo que sí. Entre 8 y 12. 8 y 12, 4, todas llenas de brillos. Y yo dije, está bien. Obviamente, vinieron a ver a Sabrina, pero a propósito las enganché y les pregunté, che, ¿los conocen primero? Sí, Sabrina Carpenter. Ay, ah, el otro. ¿Y quién es el actor? Y empieza. Son las ratas. Las ratas. ¿Cómo era que? Las ratas tristes. Las ratas tristes. Y era como que la chica sabía, pero no le salía. Muy buen nombre, las ratas tristes. Las ratas es un gran nombre. Pará, y tiraron un muy buen nombre para un podcast o programa que es Todo Muy Britney. Para mí me parece un muy buen nombre. Muy buen nombre. Sí, Todo Muy Britney. Sí. Háganlo. Podríamos hacer una especialista nosotras de Todo Muy Britney. Todo Muy Britney. Siempre para compartir cómo se lo placer. Te quiero. Muy bien. Bueno, ¿hoy qué tienen? ¿Tienen de todo? Hoy viene Muerdo y viene Luz Galli y a Pauli se le cayó un vaso. De agua. Pero eso es de la emoción total. No, claro. va a estar buenísimo. Mucha expectativa con los dos invitados, más un montón de cosas más. Qué lindo. Muchísimos regalos, premios que no le vamos a ver. Internacionales. Sí. Hay de cierto de que Luz Galli fue interceptada en el VIP de Urbana Play para venir hoy para acá. No, yo no la vi. No la VIP. No la vi. ¿No la vieron? No tenemos nada que ver con esa situación. ¿Qué no, serio? No, la cerramos hace 3 años. Antes de que arrancara el programa. Exacto, estaba cerrada. No, Luz es amiga, no hubo que hacer nada al respecto. Ah, no, pensé que había sido cerrada y me parecía lindo, pues que justo en el Lollapalooza se dieron esos encuentros. Es una divina. Es una divina y es un talento increíble. Pero Ramón, amigos de música, es todo, pero vamos a saludar a todo el equipo, obviamente, como siempre. Arrancamos de arriba, Joaquín. Vamos a leer y vamos a contarles a todos quién estuvo laburando. Primero, yo te cuento que está Joaquín Villanustre y Malena Noel en la producción de este programa. Está Walter Rojas en los controles, está Gus Duque en las redes sociales. Y también estuvo Noé Benítez con nosotros en la técnica esta noche. Y le quiero extender un saludo muy especial a Valentino, que vino hoy a ver el programa. Él oyente. Es oyente, estudiante, está en el control. Y Anita, su mamá, que nos preparó un budín de banana muy precioso y riquísimo. Muchísimas gracias. Así que gracias y siempre bienvenido. En el control central estuvo Alejandro La Cotorra Núñez, Switcher Mate estuvo Matías, Elmar Supiel, Rico, dirección Juan, El Tapir, Costa, iluminación Facu, El Águila Tulac. El Águila Tulac. Graf, Emanuel Orangután, Soto, Robótica, Sebastián, El Gusano Patrone. En la producción estuvo Flor, La Pantera Cambre. Amigos, los queremos y gracias a todos por estar ahí del otro lado. Esto fue Olvídate Todo, tu mejor amiga de la noche. ¿Cómo se llama? Anaí Castro. Claro, y tu mejor amiga de la noche, Diego Poggi. Gracias, amigos. Se los queremos. Hasta mañana. Música es todo, ya. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.